nómadas de la conciencia, nómadas por ver la luz. El amor es infinito y no hay más ley que amar así. Nómadas de la conciencia, nómadas por despertar. El amor es infinito y no hay más ley que amar así. Y al perdonar, lavar las culpas, viviendo en él, presente aquí. El amor es infinito y no hay más ley que amar así. Si somos uno y al final vivir por vivir, si somos uno y al final es un sueño, es un sueño vivir. Nómadas de la conciencia, nómadas por ver la luz. El amor es infinito y no hay más ley que amar así. Nómadas de la conciencia, nómadas, nómadas de la conciencia, nómadas. Si somos uno y al final vivir por vivir, si somos uno y al final es un sueño vivir por vivir, por vivir. Nómadas.